Teseo 103.3. Háblame del desapego, amor sin cárcel, como llegó mi vida. Hoy el programa entero se lo vamos a dedicar a la presentación del informe sobre feminicidios en Bolivia, que titula No hay justicia para mí, y que ha sido elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. El informe ha sido presentado el viernes pasado en el Paraninfo Universitario, completamente repleto, de un público absolutamente variado, de hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, personalidades que forman parte de estructuras de poder como docentes, jefes de carrera, etcétera, etcétera, como también estudiantes y gente cercana a nuestro pensamiento feminista. Gente también antagónica a nuestro pensamiento ha tenido que bajar la cabeza y asomarse a la importancia de este acto, que sin duda ha sido un acto histórico. Quiero agradecer muy, muy especialmente a Zulema Lanes, Katia Velarde y Cecilia Rocavado, que han sido parte, Cecilia Rocavado y Katia Velarde, del panel, y Zulema Lanes, que ha hecho una moderación de todo el evento con todo el cariño y la profesionalidad que la caracteriza. Pero muy, muy especialmente quiero agradecer al rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Y voy a explicar por qué. Nosotras teníamos la intención de hacer este acto en el auditorio del Banco Central de Bolivia, donde seguramente entran 2.000 personas, estábamos seguras que se lo iba a llenar. Y para poder hacer este acto, porque la vida de las mujeres vale, habíamos tocado las puertas de Tania Sánchez, que es la directora de este gabinete, defensoría, que no se sabe muy bien ni qué es, que forma parte del Ministerio de Justicia, que ha creado Evo Morales. Yo prácticamente les rogué y les dije, les regalo el acto, no voy a estar en el presidium, presídanlo ustedes, pero es muy importante sensibilizar a la sociedad boliviana y dejar claro por qué hay impunidad en los feminicidios. Me tuvieron dando vueltas, me dijeron primero que sí, luego me dijeron que no, luego me dijeron que ni. Finalmente se han reunido con el doctor Tomás Baker y han hecho un acto ayer a puerta cerrada, de espaldas a la población, sin que pueda intervenir la prensa. Es por eso que prácticamente sin el tiempo necesario, a última hora, acudí a las puertas del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, y le conté lo que había pasado. Y Waldo inmediatamente ordenó abrir las puertas de la universidad, porque todo esto se debe hacer de cara a la sociedad boliviana. Sin más preámbulo, pues vámonos a escuchar las diferentes intervenciones que hubieron en esa velada prácticamente histórica. Agradecer a la pública por la transmisión. Vamos a escuchar la intervención del doctor Waldo Albarracín. Luego vamos a escuchar la intervención del profesor PhD, doctor Tomás Baker, de la Universidad de Harvard, que ha presidido este evento, y de Fabiola Albeláiz, que es una de las doctorantes. Y luego vamos a escuchar la intervención de Cecilia Rocavado, que es una de las docentes invitadas, y la intervención de Helen Álvarez, que habló a nombre del conjunto de las víctimas. Y fundamentalmente a las víctimas y familiares de las víctimas. Por eso es que hay un contrasentido, un abismo entre la realidad jurídica y la realidad fáctica. Porque el Estado boliviano puede seguir suscribiendo pactos y convenios internacionales de defensa de los derechos humanos en general, de los derechos de las mujeres también específicamente. Sin embargo, es el propio Estado el que sigue generando los mecanismos fácticos de contundentes violaciones a esos derechos. Porque el mensaje que se da es justamente el de: puedes cometer estos hechos, pero mientras estés bajo el paraguas del poder, no te va a pasar nada. Ese es el tema de fondo. Yo le decía en una carta al presidente, una carta pública hace unos días, ¿no? Porque maneja un doble discurso, especialmente la representación parlamentaria femenina y masculina del propio gobierno, porque cuando hombres de Estado, poderosos, hasta poderosísimos, diríamos, se dan el lujo de humillar a la mujer públicamente, lo que en materia penal podría entenderse como el delito de actos obscenos, etc., no les pasa absolutamente nada. A eso le llamo delincuencia de cuello blanco, impunidad solapada. Porque desde el primer hombre público de este país también se practica lo mismo. Entonces, si la señal pública desde el poder va en contradicción con la norma, entonces la realidad práctica es lo que se vive todos los días. Por eso es fundamental la reacción legítima de la sociedad civil, y no solo de las mujeres, sino de todas las personas que justificadamente nos indignamos sobre esa realidad, sobre esa forma tan injusta, tan indignante de convivir. Porque nos están diciendo que hay delitos buenos, que hay delitos malos, que hay atropellos buenos, atropellos malos, que hay indígenas buenos, indígenas malos. Y entonces, si todos aquellos que vulneran derechos por la virtud, entre comillas, de estar en la instancia de poder, pueden hacerlo nomás, entonces eso es muy grave. Y quizá yo quisiera comparar precisamente el caso de estos grandes vulneradores y conculcadores de los derechos de las mujeres, casualmente vinculados a instancias de poder, ¿no?, como el alcalde de Santa Cruz, a un incidente que pasó hace varios años. No recuerdo bajo qué gobierno de los Estados Unidos, pero era durante la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Entonces el mundo condenaba los atropellos del dictador al pueblo y el país grande lo protegía. Y el presidente de ese país, me disculpo por no acordarme el nombre, pero decía en un español mal hablado, refiriéndose a Anastasio Somoza: Sabemos que ese hombre es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces podríamos utilizar exactamente el caso de estos grandes atropelladores de los derechos de mujeres y de personas en general, como el alcalde de Santa Cruz. Entonces lo mismo debe decir el señor Evo Morales: sabemos que es un vulnerador de derechos, pero es nuestro vulnerador, por tanto hay que garantizar su impunidad. Entonces, si en ese escenario de impunidad solapada nos desenvolvemos, obviamente pueden seguir produciéndose normas, pueden seguir leyes, decretos, seguir suscribiéndose pactos internacionales. Pero si el pensamiento de las instancias de poder, el chip, no cambia, el mecanismo vulnerador de derechos humanos sigue. Y entonces la lista puede ir incrementándose de feminicidios y de otros atropellos a los derechos. Esa es la razón fundamental por la que es importante reaccionar y saber organizar esa indignación y conducirla por los senderos necesarios para poner fin a este atropello. De lo que estoy seguro es que la solución a este problema no va a salir de arriba, sino fundamentalmente producto de la lucha consecuente, digna de las propias mujeres. Ese es el tema de fondo. Por eso es que yo quiero expresar mi satisfacción de que se congregue tanta gente en este histórico auditorio y para tocar un tema tan emblemático al tiempo de felicitar a los colegas acá por una investigación tan importante, la cual permítanos apropiarnos en el buen sentido de la frase para también identificarnos con sus conclusiones y utilizar esta investigación como un instrumento de lucha, de esa larga lucha en la que estamos involucrados todos y todas en aras de la construcción de un país de iguales, de un país donde realmente los seres humanos, varones, mujeres, independientemente de su género, sean pues respetados en su verdadera condición, obviamente en otro tipo de Estado, en otro tipo de sociedad. Muchas gracias. Tres semanas después del asesinato de la periodista Analí Guaicho a manos de su esposo, el policía Jorge Clavijo, denunciado como agresor ante sus superiores en al menos 14 oportunidades. La policía, que es el brazo operativo en la lucha contra la violencia machista, no lo amonestó nunca. 15 puñaladas aceleraron la aprobación de la ley 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Según los últimos reportes de la Fiscalía General del Estado, cada dos días el feminicidio cobra la vida de una mujer en Bolivia. Entre marzo de 2013 y febrero de 2019, la violencia ha cobrado la vida de 574 mujeres. ¿Pero qué está haciendo la justicia? Esa es la investigación que han encarado Fabiola Aldelais y Tomás Becker, que nos van a hacer conocer Tomás Becker y Fabiola Aldelais, luego de un trabajo de 7 meses encarado por un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard. Les damos la palabra. Bueno, soy gringo, por eso mi acento es horrible, lo siento, y mi acento aymara sigo, entonces voy a intentar en español por lo menos. Bueno, compañeras, compañeros, gracias por venir. Antes de comenzar, yo quiero decir sinceramente gracias a las familias que están aquí, que han luchado por muchos años buscando justicia, no solamente para sus queridas, pero para víctimas de femicidio, de todas las víctimas. Para mí y para Fabiola, son héroes, ¿no? Han luchado con un espíritu boliviano que es increíble. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí trabajando con ellos y buscando justicia con ellos. También quiero decir gracias a Mujeres Creando, a María. Bueno, me permite dar una historia, contar algo. Hace, debe ser 14 años, cuando estaba aquí, estaba en una protesta frente de la embajada gringa y todos dijeron, oh, eres gringo, tú puedes hablar en inglés. Por eso yo estaba ya gritando en el micrófono en inglés, extradite Goni o algo así. Y llegó una compañera con un mohawk como rosado y con su lata de spray paint y comenzó a pintar a los pies de los policías. Y yo era, ¿quién es este mujer loca? ¿Y cómo puedo ser amigos con ella? Entonces, para mí, después, esto debe ser de 2005, 2006, 14 años después, para trabajar con María y las compañeras de Mujeres Creando en esta causa que es tan importante, es para mí es muy especial y es muy importante y es un honor. Y también quería decir gracias a todos los que están aquí, todos los que van a compartir en esta mesa. Estamos aquí para presentar algo, pero también estamos aquí para aprender de las compañeras aquí y de ustedes. Entonces, gracias por venir y gracias a Waldo, que ha sido un amigo de Derechos Humanos por muchos años y un amigo mío, porque ha sido una voz para la gente de Octubre Negro, una voz muy importante. Por eso, para mí es un honor estar aquí con todos y voy a hablar en mi acento muy gringo. Bueno. Y también yo y Fabiola vamos a compartir el micrófono, porque yo creo que nosotros creemos que las luchas son horizontales. Entonces vamos a compartir cómo vamos a compartir en esta lucha contra el feminicidio con ustedes, con todos los que tienen interés a cambiar esta situación. Bueno, primero voy a explicar un poquito, no voy a hablar mucho porque nadie quiere escucharme, pero voy a explicar un poco de lo que hemos hecho. El año pasado María nos invitó a hacer una investigación. Me dijo, bueno, el feminicidio aquí es horrible. Y yo dije, ok, vamos a ver, vamos a hacer una investigación preliminar. Somos abogados profesionales, somos académicos. Si hay feminicidio, vamos a decir hay feminicidio. Si no hay, vamos a decir no hay. Y lamentablemente, lo que hemos visto es que la situación aquí es grave. Es súper grave. Cada 2 días hay una mujer que muere por feminicidio. Eso es durísimo. Bolivia tiene un número de feminicidios, uno de los más altos en el mundo, ¿no? Una tasa segunda más alta en Sudamérica. Eso es un problema. Y para nosotros lo que queríamos hacer es ver por qué. Hay una ley, 348, que más o menos es una buena ley. Y Bolivia ha pasado esta ley. Es uno de los primeros países en el mundo que ha pasado una ley como esto. Pero ¿por qué continúan todavía? Entonces decidimos, vamos a investigar, vamos a charlar con las familias, con las activistas, con los abogados, pero también con miembros del gobierno, con policías, con jueces, fiscales, investigadores, para entender lo que está pasando aquí. Bueno, con mis estudiantes siempre hacemos algo ridículo que se llama Good Bad Good Sandwich. Comenzamos con lo bueno, después lo malo y después algo bueno más. Entonces, voy a comenzar con lo bueno, porque tenemos que reconocer cuando hay buenas cosas, y hay esta ley. Por lo menos hay base para comenzar, porque hay muchos países que no tienen ningún base. También hemos hablado con varias personas en el gobierno, en la sociedad civil, y yo creo que, sinceramente, hay personas que tienen interés en hacer algo. No todos. El machismo aquí, también en Gringolandia, es fuertísimo, pero hay personas que tienen interés en hacer algo. Y tenemos que reconocer esto. Y son miembros del gobierno. Y cuando digo gobierno, no estoy diciendo más o este partido o otro partido. Todos quieren politizar todo aquí. Estamos en Bolivia. Entonces, yo quiero aclarar que, bueno, no somos políticos. Estamos aquí para trabajar con cualquier persona que tiene interés en cambiar este sistema, este problema. Porque mi preocupación es si digo, bueno, hay este problema, todos van a decir, él es anti-más. O si yo digo, bueno, los miembros del gobierno tienen interés, van a decir, oh, es masista. No somos políticos, porque este problema no es un problema político. Está pasando a todos. Está pasando a personas de la izquierda, de la derecha. Son ricos, pobres, todos. No hay perfil de víctima de feminicidio ni el asesino. Entonces, ese es un problema y todos podemos trabajar juntos para atacar este problema. Y por lo menos para nosotros hay algunos miembros del gobierno, de la sociedad civil, que tienen interés en hacer algo, y por eso estamos animados. Y ahora lo malo. Bueno, nosotros hemos identificado 3 temas importantes, y no sé si quieres manejar la conversación ahora o yo puedo. Bueno, paso a la compañera Fabiola para comenzar. Buenas noches. A mí también de repente se me sale el acento gringo, entonces ahí disculparán. Yo primero quiero, como decía Tomás, reconocer a las familias, no nada más las que están aquí arriba con nosotros, sino las que están en el público, a las que conocí, a las que no tuve el gusto. Les agradezco muchísimo que estén aquí, que hayan compartido conmigo las historias de sus hijas, de sus mamás, de sus hermanas. Para mí ha sido un honor poder o tratar por lo menos de contar sus historias y de ver qué podemos hacer para darles justicia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Como decía Tomás, en la investigación encontramos 3 problemáticas principales. La primera es los errores en la investigación, la segunda es los errores en el proceso judicial y la tercera es la discriminación institucional. Entonces, les voy a platicar un poquito de cada una. Empezando por los errores en la investigación, ¿no? Yo creo que cuando se habla de la investigación, lo principal o una de las primeras etapas de la investigación es las autopsias. Y lo que encontramos platicando con muchos de los entrevistados y las entrevistadas es que las autopsias o no se hacen o no se hacen bien en muchos de los casos. Entonces, ahora tenemos que reconocer qué importante es el papel de las autopsias, ¿no? El cuerpo revela muchas verdades y si no se hace bien la autopsia, las familias llegan al proceso de juicio inhabilitadas. Entonces, ¿por qué si hay un protocolo? ¿Por qué si el gobierno boliviano tiene un protocolo que se debe seguir de las autopsias? ¿Qué está pasando, no? Entonces, varias de las familias, por ejemplo, en el caso de Verónica Chino, que está su mamá aquí, doña Tata, muchas gracias por acompañarnos, no se hizo una autopsia. Después de un tiempo, de tanta presión de la señora, de las activistas, se logró hacer una necropsia. Pero la necropsia no puede ser un sustituto a las autopsias. Y por lo que les decía, por la importancia que es tener la evidencia inicial en la autopsia. Entonces, además de esta problemática en las autopsias, nos dimos cuenta que había una falta de recursos. Y esto puede ser a veces una justificación o una razón por la que las autopsias no se completan de manera adecuada. Faltan recursos. Y esto es una realidad en Bolivia y en muchos países. No venimos aquí a decir que deben de que hay recursos ilimitados. Pero lo que sí venimos a pedir es que hay una mejor distribución de los recursos. A veces en las investigaciones, las familias nos contaban de que los forenses no tenían los materiales que necesitaban para realizar las autopsias, los investigadores no tenían lo que necesitaban para investigar, no había cámaras, no había para imprimir fotografías. La señora Cresnaya nos compartía que a veces no había para, por ejemplo, si tenían evidencia en un CD, no había para reproducir el CD en los juzgados, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en el caso de la señora, de la mujer Verónica Quintana y su madre Rosario Méndez, que nos acompaña aquí hoy, tuvieron que salir de la autopsia de su hija para ir a comprar Q-tips para verificar si Verónica había sido víctima de una violación. Entonces, no nada más es lo traumatizante de ya estar pasando por ese momento tan doloroso, es además tener que cargar el peso que debería de llevar la ley, ¿no? Entonces, estos problemas en las investigaciones son cruciales. Y nos dimos cuenta que en los 8 casos que revisamos es un factor común, que las investigaciones no se realizan de la mejor manera y esto después llega a afectar a las víctimas en su proceso de justicia. Y voy a añadir un par de cosas. Primero, es una obligación legal. Tiene que ofrecer, estos son materiales básicas. Como ha dicho la compañera, entendemos que hay limitaciones de los recursos económicos, pero una mujer no debe comprar Q-tips para verificar si había una violación. Los investigadores no deben comprar fotos, cámaras, computadores para hacer su trabajo. Entonces, quiero precisar que este informe, la verdad es, no son nuestras palabras, son las palabras de las familias y los miembros del gobierno. Los investigadores han dicho, necesitamos estos recursos, necesitamos estos materiales. Entonces, han pedido ayuda en esta lucha, porque, como he dicho, hay personas que tienen interés en hacer algo, pero no pueden hacer su trabajo si no tienen los recursos. Lo paso. Bueno, si quieren ahora pasamos a las barreras en el proceso judicial para poder abrir un poco más a la conversación. En las barreras en el proceso judicial nos encontramos que realmente el proceso judicial en Bolivia no es gratuito. Y ustedes verán, yo lo vi la primera vez que visité Bolivia en los tribunales y los juzgados que se anuncia, ¿no? La justicia es gratuita. Pues de acuerdo a las experiencias de las familias, de las víctimas, de también como dice Tomando de los funcionarios, pues resulta que esto en práctica no es muy cierto, ¿no? Les platicaba ahorita hace un momento que a veces las víctimas tienen que desembolsar para pagar por los materiales. Esto ya agrega un costo. Además, el proceso de justicia se dilata tanto y tarda tanto tiempo que los costos van aumentando y aumentando y aumentando al punto que algunas de las familias se ven obligadas a abandonar el proceso. ¿Por qué? Porque se acumulan tanto los costos que ya no les es posible para una familia, imagínense, de bajos recursos, seis años de estar pagando para que los investigadores y los forenses por su transporte, ¿no? Está pagando por materiales, está pagando por copias, está pagando por fotografías. Una de las compañeras comentaba ayer, me parece, en una de las entrevistas, que ha gastado alrededor de $15,000 en el proceso de su hija. $15,000. Yo no tengo $15,000, ¿no? Es realmente algo que les crea una barrera a la justicia y excluye a algunas de las familias y a algunas de las mujeres a conseguir justicia. Además de los costos, les platicaba un poco de las dilaciones. A veces las dilaciones son negligencias, a veces son causa de, o son responsabilidad de la parte acusada. Muchas de las experiencias que nos contaron las compañeras eran que se les daba un día de audiencia y después resultaba que lo cancelaban 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces, ¿no? Entonces, esto alarga mucho el proceso. La ley boliviana dice que el proceso criminal debe de terminar máximo en 3 años. Pues en la mayoría de los casos que revisamos, este marco no se cumplió. Y como les compartía, resulta que esto crea otra barrera a la justicia para a las familias, y muchas de ellas terminan abandonando el proceso, no porque no quieran obtener justicia para sus familiares, sino porque el sistema no se los permite. Bueno, el tercer tema que hemos visto es discriminación institucional. Y hemos visto un par de cosas que, bueno, son básicos. Entonces, por ejemplo, hay personas con quien hemos hablado que no ha tenido un intérprete en un caso de 6 años, un proceso de 6 años. Entonces, y son, bueno, hablan aymara. ¿Y cómo va a conseguir justicia si no puede comunicar lo que pasó en su propio idioma? Y estamos en el estado plurinacional de Bolivia, y para nosotros es algo básico que el Estado tiene que ofrecer a las víctimas, a las familias, a todos, porque si no, la gente más marginalizada en sociedad va a sufrir más. Entonces, eso es básico. Otra cosa es que hemos hablado con varias personas que han dicho que, no podemos hablar de feminicidio sin hablar de machismo, ¿no? Existe aquí, existe en Gringolandia, existe en América Latina, pero existe aquí. Y bueno, estábamos en un programa ayer y un amigo me llamó porque dijo: wow, yo te vi en la tele y dijiste que eres feminista. Wow, qué controversial. Y yo pensaba, ¿cómo es controversial decir eres feminista? Pero estamos en una sociedad donde es controversial decir eres feminista. Entonces, machismo es un problema y tenemos que reconocer ese problema. Pero también hay muchos más problemas que han contribuido a esta discriminación institucional. Y por ejemplo, los miembros del gobierno necesitan usar una perspectiva de género. Y esto es la ley boliviana. Hay normas que dicen que tienen que usar una perspectiva de género. Pero no está pasando, y para nosotros creemos que hay manuales, hay protocolos, pero no están usando esto. Los jueces tienen que entrenar, los fiscales tienen que entrenar para saber cómo investigamos un delito que es tan específico. Si no tienen una perspectiva de género, están perdiendo cosas cruciales, como si había una historia de abuso, de violaciones. No están investigando estas cosas porque no tienen esta perspectiva. Paso a la compañera. Sí, como dice Tomás, el protocolo para juzgar con una perspectiva de género y el manual de investigaciones en cuestión de los feminicidios, los dos hablan de una perspectiva de género. Si no se implementa una perspectiva de género, como decía Tomás, pueden haber omisiones muy importantes. Por ejemplo, que no se considere la historia de abuso o de violencia doméstica en un caso de feminicidio. También que no se consideren instancias o probabilidades de abuso sexual. En algunos de los casos que revisamos, por ejemplo, la fiscalía no hizo pruebas en la ropa interior de una mujer que mostraba indicios de haber sido violada. Después de aproximadamente 3, 4, 5 años, la fiscalía apenas va a hacer un estudio de esa ropa interior. Entonces, eso es algo crucial, ¿no? Tenemos que los investigadores, los fiscales, tienen que ver todo el panorama completo y todos los elementos que tienen que ver con el género cuando se evalúa un feminicidio, si no podemos perder evidencia muy, muy importante. Además, nos dimos cuenta de que no existe una especialización en los temas de género y de feminicidio. Existe la FELCB, existen los tribunales en contra de la violencia de género que atienden a la violencia de género. Sin embargo, los funcionarios con los que hablamos nos admitieron que no han recibido capacitación para especializarse en los temas de violencia de género y de feminicidio. Entonces, realmente lo que termina pasando es que tratan los casos de feminicidio como cualquier otro homicidio, y no es así, ¿no? Tenemos que ver los temas como separados y los crímenes como separados. Dos puntos más que quiero tratar antes de que abramos a la conversación. Primero, también vimos muchas instancias en las que se culpaba a la víctima. Y como dice Tomás, esto puede provenir de una cultura de machismo que prevalece en Latinoamérica, en mi país también es muy, muy común. Instancias en las que se les preguntaba o se les decía a las madres de las víctimas, bueno, pues es que ¿para qué se fue a la fiesta? ¿O qué llevaba puesto, no? ¿O pues es que estaba tomando? Se usan las autopsias psicológicas en muchas instancias como una herramienta para culpar a las víctimas. En muchos de los casos se trató de descartar el feminicidio como un suicidio. Entonces, tenemos que usar realmente la herramienta de las autopsias psicológicas como una arma más para llegar a la verdad y no como un arma para victimizar a las mujeres o para culpabilizar a las mujeres. Hablando también de la revictimización, que es la cita que tenemos aquí, que a mí me parece muy poderosa, las mujeres denuncian violencia para recibir más violencia. Entonces, el tema de la revictimización no nada más está presente en ya cuando llegamos a la culminación de la violencia que es el feminicidio, sino también en el proceso de violencia de género cuando las mujeres están viviendo la violencia de género, se les revictimiza. Un forense con el que platicamos nos comentaba que las mujeres tienen que repetir, o los familiares tienen que repetir la historia o su versión más de 9 veces. Entonces, imagínense qué doloroso es para una madre, para una hermana, compartir la historia de su ser querido con la policía, con la fiscalía, 9 veces. Está contando la misma historia tan a detalle, es revictimizante. También no contar con la sensibilización o con la sensibilidad de parte de los fiscales, pues te llega a las familias, han expresado que se sienten discriminadas, sienten que el gobierno no está de su lado. Cuando, como comentaba Tomás, ¿no? Parece ser que hay una intención del gobierno, y nosotros hemos platicado con miembros del gobierno que expresan una intención en erradicar el feminicidio. Entonces, ¿por qué las familias no sienten que el gobierno o el poder están de su lado? Hay que atender esa brecha, hay que cerrar esa brecha y hay que realmente darle con las acciones un mensaje a las mujeres de que va a haber justicia para ellas y a los feminicidas de que no pueden hacer esto, ¿no? Que no pueden atentar contra la vida de las mujeres y es responsabilidad de todos los que estamos aquí. A mí me da mucho gusto que aquí reunamos a activistas, a familiares, a miembros de académicos. Yo creo que este va a ser un espacio que se debe de seguir propiciando para que podamos todos como sociedad colaborar para eliminar el feminicidio. Bueno, hemos hablado demasiado, creo, con nuestros acentos gringos, pero vamos a pasar un par de recomendaciones. Vamos a dar un par de recomendaciones, por lo menos, y podemos abrir la conversación si está bien, porque, como he dicho, estamos aquí para compartir lo que hemos visto, pero para compartir con ustedes, para escuchar de ustedes, porque ustedes tienen, bueno, mucha información que puede ayudar en esta lucha. Voy a comenzar con un par de recomendaciones. Lo primero es que las familias han pedido un estudio del gobierno para ver cuántos feminicidios hay, cuántos casos han terminado, qué errores hay. Nosotros hemos comenzado con esta investigación, pero para nosotros es preliminario. Hemos analizado 200 casos más o menos y enfocado en 8 casos, pero hay muchísimo más. Entonces el gobierno tiene que hacer esto, creo, y han pedido, las familias han pedido esto del gobierno, y esto es un punto donde pueden comenzar. Otra cosa muy rápido es que, como hemos hablado de esto, pero entendemos que hay limitaciones de recursos económicos, pero hay cosas básicas, hay materiales básicas que necesitan investigadores. La gente tiene que tener materiales para investigar. La gente, las familias no deben comprar Q-tips o bolsas. Entonces el gobierno tiene que buscar dinero y poner en estos casos, porque tiene que ser una prioridad. Te paso por un par de más y pasamos a las otras. Hablamos también de erradicar las barreras lingüísticas y de género, como comentábamos hace poquito. Es impresionante o es muy preocupante que una mujer aymara no se pueda comunicar con su fiscal, que no se pueda comunicar con el investigador, que no se pueda comunicar con la justicia porque no hay un intérprete, porque los funcionarios no hablan su idioma. Esto es una barrera enorme para Bolivia, que es uno de los países con las poblaciones indígenas más grandes del mundo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer y atender realmente este problema. También una recomendación es que se le dé prioridad a tener o que se garantice un proceso puntual y oportuno. No solamente las investigaciones, sino también el proceso judicial, que se cumplan con los marcos establecidos por la ley. Los 6 meses de investigación y los 3 años para que se complete el juicio. También creemos que es muy importante que haya una capacitación y un entrenamiento apropiado de todos los funcionarios que tratan con los casos de feminicidio, que haya una especialización adecuada. También el problema de la corrupción, ¿no? Este es un tema grande, importante, que muchas de las familias se expresaron, habían experimentado durante su proceso de justicia. Entonces, definitivamente no podemos hablar del problema de la impunidad si no hablamos de la corrupción. Entonces, otra recomendación es hacerle frente a la corrupción. Y por último, que los involucra a todos los aquí presentes, colaborar con grupos interesados. Creemos que, como les decíamos y como lo decía el rector, esta es una lucha, ¿no? Esta es una lucha que va a venir de abajo, lo decía. Nos involucra a todos, entonces creemos que el gobierno se beneficiaría de escuchar las voces de ustedes, las voces de las familias de las víctimas, de los estudiantes, de los abogados y abogadas, de las activistas. Entonces creemos que una recomendación importante es que el gobierno colabore con toda la sociedad. Bueno, y voy a terminar con mi good bad good sandwich, como he dicho. Lo bueno es que es ustedes, esta sala, hay mucha gente, hay gente que tiene interés, hay compañeros aquí que son héroes en una lucha muy importante. Entonces, con este espíritu, estamos optimistas que realmente podemos conseguir cambio, pero necesitamos trabajar juntos y necesitamos presionar a la sociedad civil, al gobierno, para erradicar esta cultura de feminicidio. Entonces, gracias por escuchar. Día Internacional sobre el Feminicidio está siendo transmitido en directo por Radio Deseo a través de FM 103 y por el portal de La Pública a través de Facebook. Vamos a iniciar este diálogo que piden los investigadores con los comentarios de María Cecilia Rocavado. Ella es abogada y magíster en Ciencias Penales y Constitucionales. Actualmente es postulante al doctorado en Derecho Constitucional. Ha sido viceministra de Derechos Fundamentales y ministra de Defensa Legal del Estado en el gobierno del Movimiento al Socialismo y actualmente es docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés. Y también nos acompaña Katia Velarde, abogada y politóloga, docente de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha sido la primera mujer en asumir el cargo de vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSA, que como todos sabemos es una de las facultades más machistas, creo, de todo el sistema universitario aquí en La Paz. Les vamos a ceder la palabra para escuchar sus primeros comentarios. A Mujeres Creando, por su lucha cotidiana, a María, y también agradecerles por tener el honor de estar aquí compartiendo el micrófono y comentar este importante informe. Saludar a nuestro rector, saludar en forma especial a Tomás, a Fabiola, que representan al equipo de clínica legal de la universidad, un equipo multidisciplinario que ha hecho un trabajo con total rigurosidad y objetividad y que nos ayuda también a avanzar, a las y los familiares de las víctimas, que como bien lo han dicho son verdaderos héroes y heroínas, y a todas y a todos ustedes, también a mis colegas que compartimos esta mesa. El informe nos da una primera premisa, ¿no es cierto?, que yo la he querido catalogar como avance legislativo versus incumplimiento de la norma. Esa premisa tiene como consecuencia la impunidad y, por supuesto, el mantenimiento de todas las formas de violencia sin que pueda llegarse en el ámbito de la justicia a sentencias válidas. Efectivamente, Bolivia ha avanzado mucho, tanto en adherirse a las normas internacionales desde la década de los años 90, como en la legislación especializada con la ley 348, manuales, protocolos, muchos de ellos siguiendo las directrices de la Organización de Naciones Unidas, pero no avanzamos en la práctica. Y en ese no avance de la práctica, lo primero que no cambiamos es lo que nos decía nuestro rector. No cambiamos el chip en la mentalidad y en la forma de encarar la justicia. En el informe yo encuentro, como abogada en la profesión libre por 26 años, con breves intervalos por ser servidora pública, encuentro que nos pone de manifiesto la crisis de la justicia en Bolivia. A través de este estudio de los casos de feminicidio. Y cuando nos plantea las tres barreras importantes en la investigación, judiciales y discriminación institucional, me lleva y me salta una idea esencial: la falta de actuación del Estado en los procesos judiciales, en este caso en crímenes de odio por el hecho de ser mujeres, en feminicidios, como se lo llama técnicamente, implica una falta de debida diligencia del Estado. Y la debida diligencia del Estado, a partir del artículo 256 de la Constitución, que nos habla del respeto y la supremacía de la norma internacional en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales, es obligatoria para un Estado. Es un deber ineludible de quienes se encuentran como gobernantes cumplir con esa debida diligencia. Y en realidad las barreras nos hablan de no cumplimiento de la debida diligencia en la investigación, porque lo vivo a diario como abogada de a pie, cuando los médicos forenses en el primer momento, en el informe que realizan, jamás acompañan una fotografía. El protocolo manda el acompañamiento de la fotografía del cuerpo de la víctima. Cuando se realiza el reclamo, la respuesta de los médicos forenses es: no tenemos las cámaras fotográficas para sacar esa fotografía. Hemos visto extremos, y lo señala el informe, lo comento con mi experiencia cotidiana, extremos de ausencia de guantes para realizar la autopsia. Incluso un caso de responsabilidad a un médico forense porque no había practicado la autopsia con guantes. ¿Qué decía la médico forense? Todos los guantes tengo que pagarlos yo. Y justificaba así su irresponsabilidad, que en el fondo es falta de esa debida diligencia. Pedidos de bolsa nylon, de hisopos, de gasas, de una infinidad de materiales, es la tónica cotidiana de las autopsias. Pero además, la lucha del abogado, de la abogada, que tenemos que darla para exigir las primeras actuaciones en el primer momento. Primer momento donde generalmente se encuentra el cuerpo de la víctima, están solo familiares, no hay abogados. No obstante que ha crecido mucho la defensa pública, que la Constitución establece el derecho de las víctimas a una defensa material, a un abogado. Entonces es una lucha, es una pugna el pedir que se realicen las primeras actuaciones: levantamiento del cadáver, el registro del lugar del hecho, lo que se llama la escena del crimen, el recoger absolutamente todas las evidencias en ese momento. El testimonio esclarecedor de los familiares de las víctimas nos ponen en evidencia cómo no se trabaja el primer momento. Ahí está el testimonio de doña Teo, mamá de una de las víctimas, donde se logra la autopsia después de 5 años. Después de 5 años, las evidencias que se pueden recoger son casi inexistentes. Inclusive, la problemática de la data de la muerte. Es sumamente importante el establecimiento de cuántas horas han pasado a partir de la muerte de la víctima. En la mayoría de los casos no se puede establecer esa data y relacionar con otras circunstancias por la falta de actuación en el primer momento de ocurrido el hecho. Situaciones realmente gravísimas, las ha comentado Fabiola brevemente, están desarrolladas en el informe. Situaciones que podemos evidenciar por el trabajo de la profesión libre, muy graves, porque va a la falencia ya en el juicio oral, porque no se puede tener las pruebas contundentes. ¿Y qué sucede en la cotidianidad? Fiscales, después jueces, obviamente abogados de los agresores con la defensa, que no me voy a referir a ellos, hacen su trabajo, pero hay que hacer un trabajo de la abogacía, un trabajo limpio, un trabajo honesto, no un trabajo corrupto. La alteración de las pruebas es un trabajo corrupto. ¿Qué buscan desde el primer momento? ¿Por qué no se actúa en el momento de la evidencia? ¿Y por qué el resultado es la impunidad? El buscar el cambio de la tipificidad, del tipo penal, del delito, en otras palabras. No es feminicidio, va a ser homicidio, suicidio, va a ser homicidio en accidente de tránsito. Es, por ejemplo, el caso de Andrea, el cambiar la escena de los hechos, la falta de elementos probatorios y buscar tipos penales que tengan sanciones más reducidas. Por supuesto que en todo eso salta lo que llama la investigación la discriminación institucional, la necesidad de una visión con perspectiva de género y también la necesidad de la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? que los operadores de justicia no conocen, no entienden lo que implica mirar el caso a partir de las causas estructurales de la sociedad machista patriarcal, implica el mirar el caso diferenciando edad, diferenciando sociedad, diferenciando lugar al que pertenecen. Creencias religiosas muchas veces pesa demasiado este factor. La historia de violencia que pudo haber existido en relación a la víctima y al posible agresor, la historia familiar de la víctima. Yo diría el casi desconocimiento inclusive de las autopsias psicológicas. El informe nos dice, hay un mal uso de la autopsia psicológica. A ese mal uso yo le agregaría el desconocimiento de los operadores de justicia sobre esta herramienta fundamental, fundamental en la investigación. Y por supuesto, la ausencia de especialización de todos los involucrados. Entonces, hay una, decía, debida diligencia del Estado. Una debida diligencia en cuanto a la capacitación, a ese camino de desestructuración de estas visiones patriarcales y machistas que nos habla la Constitución, que deberían ser un elemento esencial del tema educativo en todos los niveles, llegando a la universidad, llegando a los docentes, llegando a la ciudadanía, etc. Hay una falta de diligencia en cuanto a los recursos que se da para la investigación y para el órgano judicial. El informe denota esto con claridad y yo quiero agregar dos elementos más. La falta de número de investigadores, el número de fiscales, el número de jueces. Tenemos 4 juzgados que hacen de juzgados cautelares los que deben preservar el derecho al debido proceso, a las garantías fundamentales, solamente 4, y se llaman de corrupción y violencia contra la mujer. Obviamente que no tienen tiempo alguno para ver los casos. Y hay momentos, lo vivo, no a diario, pero a la semana 2 o 3 días, en que son largas y exhaustivas jornadas de los jueces, en que por el cansancio ya dicen cualquier cosa. No hay los jueces necesarios, no hay la infraestructura necesaria. Pedimos lucha contra la corrupción, transparencia, con gran brillo instalan el sistema informático de grabación de audiencias en el órgano judicial. Pregúntenme si ese sistema funciona en todos los juzgados. No funciona. Y ese es un mecanismo de transparencia. Las cámaras, las videograbaciones, no funcionan en los juzgados. Y a todo eso se añade factores de verdadera corrupción, donde vivimos consorcios de abogados, de fiscales, de jueces, que precisamente se juntan a veces esporádicamente para sacar un caso a base de mucho dinero. Y ahí no incidimos ni siquiera autocríticamente en nuestra universidad. No incidimos en quienes compartimos mesas académicas muchas veces como profesionales, abogados, para plantear la crítica, la autocrítica y la toma de conciencia de un cambio verdadero. Esa debida diligencia de que les hablo y que tiene como resultado la impunidad que nos hace ver el informe de la clínica legal en materia internacional y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana conlleva a una responsabilidad internacional del Estado. Por ejemplo, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras nos habla claramente de esa responsabilidad internacional que se le da al gobierno de Guatemala justamente por el no cumplimiento de la diligencia debida en investigación y en buscar la justicia en los casos. Falta de celeridad, dilación en los casos debido a diversos factores, por ejemplo, uno de ellos, el que en muchas audiencias reiteradas no asistan los fiscales. Eso también lo vivimos diariamente. Suspensión de audiencias porque el fiscal no viene. Dijeron que ha fracasado el sistema corporativo de fiscales. Ahora se supone que han asignado un fiscal por caso. Tampoco viene. ¿Qué vamos a hacer con ese Ministerio Público? Que teóricamente y en la ley debe hacer la persecución penal. En los casos de feminicidio, el papel del fiscal es trascendental. Primero, para establecer el tipo penal y luego para seguir el juicio hasta su conclusión. La falencia es alarmante. Es vergonzosa, diría yo, a lo que se une la falta de conocimiento especializado en estos casos. Les decía entonces que falta de debida diligencia del Estado traducida en sus servidores del órgano judicial, fiscalía, policía, etcétera, ocasiona responsabilidad internacional del Estado. Y en casos específicos de feminicidio, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y en eso mejor que yo, Fabiola y Tomás, están todos los días en eso, creo yo, refiere también esa responsabilidad del Estado. Yo recuerdo el año 2009, cuando sesionó aquí en Bolivia la Comisión Interamericana y se había sancionado por el caso MZ a Bolivia. Un juez que dicta una sentencia prácticamente responsabilizando a la víctima. En ese escenario en que me tocó compartir con la comisión, se hacía énfasis en la necesidad de capacitar a jueces, fiscales, operadores de justicia, también abogadas y abogados, y se hacía énfasis en que si tienen antecedentes de violencia contra la mujer, violencia física, psicológica, sexual, todas las formas de violencia, no deberían ser juzgadores ni fiscales. Es una recomendación que hemos recogido en el informe que hacen el equipo de Clínica Legal. Se ha creado el CIPASE, que es precisamente para establecer el registro de antecedentes de violencia, pero no sabemos a cabalidad si realmente se está cumpliendo. Lo que sí vemos es mujeres y hombres en casos de violencia contra la mujer totalmente estereotipados y muchas veces buscando penalizar a la víctima, aunque esa víctima esté muerta. Como bien lo han mencionado en el informe, es una realidad palpable, y como decía Katia, el hecho de ser mujer no nos quita la mentalidad machista muchas veces, y menos en el accionar judicial. Entonces, la otra conclusión: costos prohibitivos versus justicia gratuita. La justicia gratuita viene a ser solamente un postulado y un punto más de no ejercicio de la diligencia debida cuya obligación tiene el Estado. Estado, en este sentido, revisando algunos datos del presupuesto general del Estado, y lo que he podido ver que en el área social, educación va con el 10%, vivienda el 10%, salud 9%, y otras necesidades se las engloba en general el 6%. Esta lucha que la Constitución dice preservar la vida y erradicar todas las formas de violencia, que se debe tener prioritariamente en todos los ámbitos de la vida institucional y social, está reducida a ese otro del 6%. Pero además, ahora mismo se viene discutiendo, y muchos deben conocer, la propuesta de ley de reforma de la 348. ¿Y qué dice esta propuesta? Que personalmente no le encuentro muchas novedades. Dice en la disposición adicional única que las entidades territoriales autónomas, llámese alcaldías, gobernaciones, deben hacer acuerdos intergubernativos para la conformación de las Fuerzas Especiales de Lucha contra la Violencia en todos los niveles de estas entidades territoriales autónomas, y que se va a dar un 5% del IDH que deberían dar. Quizá con eso queremos una vez más, porque tendríamos que entrar a hacer números y ver si realmente aquello será suficiente, o ver inclusive si pueden los municipios otorgar este porcentaje para mayores recursos. No vaya a ser que nuevamente se esté pensando en una norma legal, en una nueva norma legal que tienda a justificar en el ámbito formal, nacional e internacional, esa debida diligencia del Estado. Es importante y se deben reconocer los avances, pero también es más importante reconocer, admitir, realizar estos trabajos de auditoría y comprender nuestras falencias. No podemos enmarcarnos en una lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres de todas las edades en una lucha formal. Tiene que ser una lucha, como lo han dicho acá, cotidiana, práctica, pero a nivel del Estado, de nuestros gobernantes, tiene que existir una verdadera voluntad política. Es alarmante, por ejemplo, pensar en que una barrera es el idioma, cuando es obligación del Estado proporcionar la defensa en su propio idioma y desde sus propias visiones. Una vez más, agradecer estas iniciativas, una vez más manifestar nuestro compromiso desde nuestro pequeño lugar para seguir luchando contra estas formas de violencia y contra el feminicidio en Bolivia. Gracias. acto, como ya se anunció, están presentes familiares de las víctimas de feminicidio, especialmente de los casos emblemáticos que este estudio ha tomado en cuenta. Está en esta sala doña Miriam Valeriano, es la mamá de Yesenia Fuentes, que fue víctima de feminicidio el 21 de septiembre del 2011. También contamos con la presencia de Dayana Tapia, ella es hermana de Daniela Tapia, que fue victimada por su esposo el 15 de diciembre del 2012. Teodora Chino, mamá de Verónica Chino, que fue muerta el 15 de enero del 2012. Está doña Bartolina Ramos, mamá de Betty Mamani, cuya vida fue cegada el 30 de septiembre del 2017. Doña Calixta Choque, hermana de Magda Choque, que murió a manos de su pareja el 29 de septiembre del 2017. También está Helen Álvarez, mamá de Andrea Aramayo, que murió el 19 de agosto de 2015, víctima de feminicidio. Y nos acompaña también doña Rosario Méndez, mamá de Verónica Quintana, que murió el 10 de agosto del 2013. Uno de los primeros casos que ha sido juzgado en el contexto de la ley 348 y que hasta ahora se sigue tramitando en la justicia. Los familiares de las víctimas de feminicidio que están aquí presentes y otras que no están, han transformado la consternación y el dolor en denuncia y exigencia de justicia. Tenemos en la mesa a Helen Álvarez y a doña Rosario Méndez, que han sido elegidas por este grupo de personas para que nos hagan conocer sus testimonios. Les vamos a ceder la palabra. Buenas noches, muchas gracias al rector por habernos dado este espacio. Infinitas gracias a Mujeres Creando, al impulso que María Galindo le ha dado a la realización de esta auditoría preliminar de feminicidios en Bolivia, y gracias al equipo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, que a diferencia de lo que hemos vivido aquí las familias, nos ha escuchado y nos ha creído, y a partir de eso ha hecho posible algo que estábamos pidiendo las y los familiares de víctimas: que no nos dejen aisladas, que no nos dejen separadas enfrentando al sistema penal. Yo creo que eso es algo muy valioso, porque el informe que lo van a tener pronto en sus manos está develando el fenómeno de la impunidad que estamos viviendo en Bolivia, está develando esta masacre de las mujeres, está develando este crimen del Estado patriarcal, porque el Estado no está respondiendo y más bien está mandando señales de impunidad para que los violentos puedan matar, sabiendo que la justicia va a estar de su lado, sabiendo que el tiempo va a estar de su lado. Yo agradezco también a las comentaristas que han tenido criterios tan afinados respecto a este informe y a lo que viven también en su propia experiencia. Yo espero que aquí en este auditorio estén presentes muchas y muchos estudiantes de derecho, de comunicación, de medicina, de psicología, de trabajo social, de antropología. Espero que haya muchas y muchos que quieran ser criminalistas, que quieran ser forenses en todas las áreas. Y espero que, siendo estudiantes, se lleven la sensibilidad de este equipo de doctorantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, que se lleven su compromiso y que se lleven todas las conclusiones que hay en este informe, para que en su práctica profesional no repitan lo que están haciendo ahora profesionales que son operadores de justicia, porque son esos operadores los que nos están impidiendo el acceso a la justicia a las mujeres. Acá la compañera y el compañero han planteado la capacitación, creo que sí es muy necesaria, pero yo creo que tratar, atender temas de feminicidio, temas de violencia contra las mujeres, tiene que salir también desde una práctica de vida, desde una actitud frente a la vida. La capacitación es muy importante, pero la sensibilidad yo creo que puede en algunos casos compensar la falta de capacitación y sensibilidad de lo que nos está faltando. Como ya lo dijo Zulema, yo estoy acá porque soy mamá de una víctima de feminicidio, mi Andrea. Estoy aquí porque sé lo que siente cada mamá, cada papá, cada persona que no deja de extrañar a esas 574 mujeres asesinadas. Y yo creo que deben ser muchas más todavía, porque no creo en los registros. La Fiscalía habla de las retipificaciones, entonces ahí es lo que ocurre, lo que decía la compañera, ¿no? Que los feminicidios luego se vuelven homicidios, luego se vuelven suicidios. Esas 574 mujeres saben quién las ha matado y la única manera que tienen de identificar al agresor es a través de sus cuerpos, es a través de la sangre derramada, es a través de las huellas que han dejado de tratar de defenderse. Su ropa nos puede contar la historia de sus últimos momentos, sus celulares nos pueden contar la historia que han vivido con el agresor, cómo han sido sus relaciones con los hombres que las han matado. Pero lamentablemente las familias vivimos todos los días la angustia, vivimos la impotencia de ver negligencia, de ver corrupción, de ver indiferencia en la recolección de las pruebas. Los investigadores, las investigadoras no pueden recoger ni el cabello si la fiscalía no instruye que se recoja ese cabello, y se toman el tiempo del mundo para hacerlo. Eso es negligencia, eso es indiferencia. Vemos también que la famosa cadena de custodia es un eufemismo nada más, porque lo poco o mucho que puedan recolectar se contamina en el camino. En la FELP se ve, no hay ni siquiera un espacio adecuado para recibir la ropa de las víctimas, ropa que está con sangre, ropa que está con semen, ropa que está con muchos fluidos, como le dicen, que pueden identificar al agresor. Es desesperante ver cómo abren la bolsa y la colocan en el suelo donde antes han colocado otra ropa, en el suelo por donde van y vienen las personas, y esa prueba ya termina contaminada. De ahí mandan las pruebas al IDIF o al IDCUP, de acuerdo a la preferencia del fiscal o de la fiscal, y las mandan sin ninguna custodia. Esas pruebas en el camino pueden desde desaparecer, perderse, hasta negociarse. Y luego, cuando ya están bajo custodia, resulta que personas ajenas tienen acceso a esas pruebas. Personas que lo que hacen es favorecer a los feminicidas, porque hay una mafia instalada entre la fiscalía, entre el IDIF, entre el ITCUP, los juzgados. Hay una mafia ahí. Tenemos dos instituciones, IDIF y ITCUP, que no nos garantizan ni profesionalismo ni rigor científico. Dos instituciones en que la una o la otra no tienen tecnología adecuada para procesar las pruebas. Dos instituciones en las que la asignación de cargos está cuestionada, porque por lo general son cuotas, son favores. Entonces, ¿cómo podemos confiar en los resultados que nos dan? Y eso lamentablemente nos deja con unos huecos enormes en la investigación, la investigación que debería ser la base para enfrentar los procesos judiciales. Yo creo que hay jueces y juezas que pueden tener toda la voluntad de hacer un buen trabajo, pero resulta que no tienen los insumos para hacerlo, porque ya llegamos mal al juicio, y además llegamos mal porque contra quienes nos enfrentamos también son abogadas, abogados que forman parte de ese círculo mafioso. Y para salvar esas deficiencias, muchas familias tenemos que hacer esfuerzos, pero que no se imaginan, para contratar peritos externos, peritos de parte, que puedan ser nuestros ojos, pero con profesionalismo, en diferentes momentos, ¿no? Como la autopsia, por ejemplo. Pero son carísimos, y resulta además que en varias áreas, por eso les decía al principio que quieran ser criminalistas, en varias áreas como criminología, en accidentología, son contadísimos los peritos, y generalmente vienen de la estructura mafiosa del IDIF y del ITCUP. Un exdirector del IDIF es ahora perito en accidentología, en grafología, y muchos lo hemos contratado, y resulta que es parte de esa mafia. Hay excepciones valiosísimas en peritos que pueden ayudarnos a las familias de las víctimas a lograr estudios periciales que sean realmente científicos, pero encontrarnos con ellos es una lotería. Y lamentablemente, y esto es muy grave también, esos peritos corruptos a los que les pagamos, en los que tratamos de confiar, no hay dónde denunciarlos, no hay dónde. Entonces lo único que queda es iniciarles un proceso penal. O sea, con esto, ¿qué les estoy diciendo? Que todas las familias que seguimos un juicio por feminicidio, no tenemos un solo juicio. Tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, cinco, yo tengo cuatro. Entonces, eso significa una dispersión, significa un enorme esfuerzo emocional, físico, de tiempo, económico, que pues nos deja realmente con dificultades muy grandes, ¿no? La justicia, ya lo han dicho acá, no es gratis. ¿Para qué voy a volver a enumerar todo lo que tenemos que gastar día a día? Y lo han dicho también, que hay familias que dejan el proceso porque no tienen la plata. Pero acá yo quiero hacer hincapié en algo que es bien perverso a lo que nos expone el sistema penal. Y es que las familias que van dejando los procesos, resulta que se culpabilizan. Se culpabilizan y ya no dicen, el Estado obstaculiza el acceso a la justicia por no darnos los medios. Lo que dicen es, ya no pude continuar porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Y las familias asumen esa culpa de dejar a sus muertas enterradas por la impunidad. Ahora, yo quiero pedirles que bajen la mirada. No les voy a pedir una oración, porque las muertas por feminicidio no necesitan oraciones, necesitan lucha. Pero quiero pedirles que bajen la mirada y que imaginen que están mirando a los ojos de una niña, de un niño huérfano por el feminicidio de su mamá. ¿Qué ven en esa mirada? Lo que vemos en esa mirada es desolación, porque no entienden lo que está pasando, porque no saben lo que está pasando. La mirada de esas niñas y de esos niños, que no pueden verbalizar lo que están viviendo, nos está diciendo, yo soy aquella sobre la que mayores efectos ha de causar el feminicidio de mi mami. Esas miradas les van a decir que la condena y la denigración de sus mamás para justificar un feminicidio las revictimiza y atenta contra su dignidad, contra su integridad, y les condena por el resto de su vida. En el feminicidio de una madre, la víctima directa no es solo la mujer a la que le privaron el derecho a la vida, sino también sus hijas e hijos que quedaron huérfanos. Estas guaguas, a su corta edad, no solo tienen que procesar la pérdida de su madre y afrontar un duelo que es largo y lento. También tienen que procesar el feminicidio, una muerte que es inaceptable, una pérdida que es la más traumática que se pueda vivir, porque además muchas y muchos de ellos conocen al agresor, porque era el hombre al que su mamá una vez amó. Algunas de esas niñas y niños también tienen que procesar el hecho de que el asesino de su madre los utilice y pelee por la custodia con las abuelas, con las tías, para querer demostrar que es un buen padre y que un buen padre sería incapaz de matar. Lo hacen así todos los días, están peleando por la custodia. Feminicidas, prófugos, como en el caso de Daniela Tapia. Para estas niñas, niños y adolescentes, procesar el feminicidio significa procesar la condena social que recae sobre sus madres. Y también significa interpretar el feminicidio y la feminicida. Y eso es fundamental para la construcción de su personalidad. Entender para estas niñas y niños el feminicidio les va a permitir crecer en libertad. Pero en este contexto de impunidad social, que ya lo han dicho el equipo de la Clínica de Derechos Humanos, lo han dicho las compañeras, es pues prácticamente imposible, porque estamos en un contexto que criminaliza a las víctimas y las responsabiliza por haber sido asesinadas, mientras que victimiza y justifica al feminicida. Y esas guaguas corren el riesgo de llenarse de odios, de miedos y de construir su personalidad a partir de ese trauma, que es el más brutal que se pueda vivir. ¿Y cómo pueden construir esa personalidad a partir del trauma? Pues las mujeres se someten para sobrevivir o se encierran en sí mismas. Y los varones, bueno, pues ahí ratifican la supremacía masculina, porque el hombre que mató a su mamá está impune, entonces él también puede ser impune, se siente impune. Y ahí el que ha triunfado ha sido el patriarcado, y un triunfo que se extiende sobre el resto de las mujeres y se instala como mensaje disciplinador. Entonces la única oportunidad de estas niñas y niños, su tabla de salvación, es acceder a la justicia y acceder como protagonistas. Pero la fiscalía, que ya sabemos no representa a las víctimas, eso lo sabemos, menos va a representar a esas víctimas vivas que son invisibles. Este principio de la presunción de inocencia que tiene la legislación boliviana y las legislaciones en todos los países, esto de que es inocente hasta demostrar lo contrario, es una trampa del patriarcado para las mujeres, para quienes estamos buscando justicia. Y por eso la fiscalía inicia las investigaciones, obviamente tratando de lograr la inocencia, buscar la inocencia de ese hombre, que el principio de la legislación lo dice. Entonces busca la culpabilidad en las mujeres, y eso pues refuerza la impunidad social. A las y los operadores de justicia no les interesa la vida de estas niñas y niños. Ninguno sabe de sus pesadillas, de sus miedos. No saben de lo que piensan estas guaguas cuando se quedan contemplando la foto de su mamá. Y no saben también de la vergüenza que es para muchas familias el tener una víctima de feminicidio. Y esa humillación recae sobre las guaguas. Mirar a los ojos de una niña, de un niño, y decirle: tu madre se hizo matar por borracha, por loca, por gritona, por no cumplir como mujer ni como madre abnegada. Se hizo matar por desobediente, por querer estudiar, por querer trabajar, por querer ser libre. No es pues lo mismo que decírselo a una mamá, a una abuela, que estamos en busca de justicia y que resistimos, porque sabemos que los culpables no tienen más argumentos que denigrar a las víctimas. Decírselo a una huérfana, a un huérfano, decirle eso es volver a matar a sus mamás, porque están matando lo único que les queda de ellas. Están matando la memoria de sus mamás, y así lo que hace es arrebatarles a esas niñas y niños los pocos años de recuerdos que tienen de ellas. No hay ni una niña ni un niño huérfano por feminicidio, que no esté involucrado en el proceso. Se trata, pues, de su mamá. La vida entera les ha cambiado. Ella nunca más va a estar a su lado. No hay ni una niña, ni un niño que no quiera saber qué está pasando. Y explicarles es difícil. Sabiendo, además, explicarles desde ese miedo a la impunidad, desde ese miedo a saber que las pruebas están siendo contaminadas, que todo está en manos de una mafia. Explicarles eso es difícil. Y caer en esa idea falsa de que hay que protegerles y no decirles nada, es crear una incertidumbre en las guaguas. Y es una incertidumbre que les provoca muchas angustias y que no sabemos en qué va a resultar. No se puede encerrar a las guaguas en una burbuja y creernos que van a estar a salvo. No, no están a salvo. Porque si no se enteran ahora, se van a enterar después, cuando puedan acceder a información que circula en todas partes. Las niñas y los niños y adolescentes sufren un triple impacto con el feminicidio de sus mamás. Primero, les arrebatan a la mamá de la manera más brutal. Luego, les arrebatan el recuerdo de sus mamás enlodando su memoria. Y después, les disciplinan por el resto de su vida. Es un triple impacto. Y la justicia es su salvación. Y yo creo que este informe que ha presentado la Clínica Internacional de Derechos Humanos es un paso para que las niñas y niños huérfanos por feminicidio puedan acceder a la justicia, que puedan ver al feminicida como el único culpable sin ningún tipo de justificación y que puedan dejar de ver a la víctima como responsable de su muerte. Las niñas, niños y adolescentes huérfanas y huérfanos por feminicidio merecen esa oportunidad. Los testimonios de niñas, niños y adolescentes en los estrados judiciales han sido fundamentales en algunos casos para el esclarecimiento, bueno, ni siquiera esclarecimiento, para reforzar la denuncia, pero resulta que luego de que esas niñas y niños dan su testimonio, vuelven al ámbito privado como meros testigos del crimen que han visto, cuando en realidad son víctimas y no se les ve como las principales víctimas. Y eso que tenemos un ámbito jurídico que permite que las niñas y niños sean protagonistas, pero ese ámbito jurídico tampoco se aplica, tampoco. No hay un estudio, no hay nada respecto a ¿cuántas niñas y niños huérfanos por feminicidio tenemos en Bolivia? ¿Cuántas de estas niñas y niños, cómo está la vida de estas niñas y niños? Zulema comentó, habló sobre cómo el asesinato de Analí Huaycho ha permitido o ha dado lugar a que se promulgue la ley 348. ¿Sabemos cómo está el hijito de Analí Huaycho? El Ministerio de Justicia ha anunciado que iba a hacer un estudio sobre huérfanas y huérfanos por feminicidio, pero el Ministerio de Justicia no es capaz de apoyar a la abuela, a la mamá de Analí Huaycho, para que el niño pueda cambiarse el apellido, que es lo que quiere el niño, porque lleva el estigma del apellido, que pueda cambiarse de apellido y que pueda seguir cobrando la renta que le corresponde por derecho. No, porque el momento en el que se cambia de apellido pierde la renta. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Justicia. Y yo creo que este estudio es lo que nos toca hacer también. Yo creo que las voces de las niñas y los niños que se alcen ante la justicia tienen un potencial muy grande, una potencia que pueden transformar, que pueden darle mucha más amplitud a esta lucha por justicia que hemos encarado. Y yo creo que estas voces de niñas y niños ante la justicia significan también para estas niñas y niños que desde el fondo de sus corazoncitos puedan comenzar a curar la herida de esa muerte inaceptable del feminicidio. Y yo creo que la lucha es sanadora, es liberadora, y nunca es muy temprano para comenzar. Por acogernos en esta casa tan importante, también a las doctoras que han opinado y han analizado el informe que han hecho el doctor Becker y la doctora Arbeláez. También mis agradecimientos a ellos, porque gracias a ellos está revelando muchas cosas que estaban inciertas, que no nos hacían caso. Agradecer a las mamás que están aquí presentes, las que somos víctimas, víctimas de justicia, que nos ha unido a las 8 que nos hemos encontrado en el camino buscando justicia, y nos hemos unido acá en la Casa de la Virgen, donde está María Galindo. Muchas gracias, María, por acogernos en mí. Es donde nos hemos encontrado y hemos analizado nuestras tristezas, mayormente nuestras tristezas. ¿Qué nos ha unido? Un solo objetivo: justicia, justicia para nuestras hijas, justicia en la que hemos visto día a día la retardación. Hay casos como el mío, 6 años, 5 años, 4 años, que estamos buscando justicia. ¿Y qué hemos visto durante este tiempo? Y son objetivos encontrados que tenemos, y las mismas similitudes que hemos ido viendo día a día en los estrados judiciales. Esto comienza desde el levantamiento del cadáver, en la que a veces no participan, y es una obligación la participación del fiscal, que no está, ¿no?, de los abogados, que no participan. Luego pasamos a la parte preparatoria o preliminar, en la cual también los fiscales se retrasan. ¿Por qué? Porque demoran en sacar las diversas causas de la sentencia que se tiene que dar a los imputados o a los implicados. ¿Por qué? ¿Será por negligencia, por falta de conocimiento, o simplemente porque somos mujeres? Desde ahí comienza nuestra discriminación como mujeres. Esto viene en la etapa preparatoria. Luego vamos a la parte de la investigación, que ya lo han dicho, llega coja, porque en las autopsias y en la investigación no se hace lo que debe hacerse según enmarca la norma y la ley. ¿Y cuáles son los elementos que hemos ido analizando y viéndolos? Los elementos son la falta de infraestructura, la falta de dotación de materiales, y en algunos casos la demora de la solicitud del análisis de los laboratorios, de los peritajes, que no hay experiencia. Nosotros, como madres de las víctimas, tenemos que buscar peritos. Y eso es un desgaste económico, porque los peritos que tenemos acá en Bolivia no tienen experiencia. Y como ya lo dijo Helen, son personas que están dentro de la corrupción. Por lo tanto, se necesita buscar peritos del exterior. Y eso cuesta mucho dinero cuando uno quiere saber la verdadera verdad de los hechos históricos. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque no nos dicen la parte contraria. Tu hija ha sido desobediente, tu hija ha sido borracha, tu hija no quiso llegar a la casa, tu hija no quiso, no es homicidio, tu hija se mató, como los casos que se han ido escuchando. Entonces, esas son las causas que nos llevan a buscar peritos. En muchos casos no hay detenidos o están prófugos de la ley. ¿Y a quién más le da importancia que los operadores de justicia? A la parte contraria. ¿Por qué? Porque a nosotras como madres no nos ve día a día lo que nos revictimizamos, lo que nos cuesta el proceso, lo que día a día caminamos en busca de justicia. Y otros son también los factores que ya han analizado las doctoras: la falta de conocimiento, la falta de experiencia de policías, de jueces, de fiscales. No podemos negar que hay algunos, muy pocos, que sí son buenos, suficientes, pero la mayoría no lo son. Entonces, estamos nosotros en medio de un caos, porque cada día, ya lo han dicho las cifras, mueren más mujeres. ¿Y el Estado qué es lo que está haciendo? También las doctoras que han analizado han dicho que hay un presupuesto para otros, para varios, que es un 4%. Me pregunto, ¿cuánto irá para los feminicidios? ¿Cuánto irá para los operadores de justicia? ¿Será un 0.5%? Con lo cual no alcanza para dotación de infraestructura, para dotación de materiales. Entonces, ¿quiénes tenemos que afrontar eso? Nosotros, las madres de las víctimas, para que salga adelante la investigación. Y en el camino de la investigación a veces se pierden pruebas. Las pruebas también se contaminan. Y cuando se llega a una etapa oral, quedan muchos vacíos en la cual de eso se aprovechan las partes contrarias. Estos son los puntos que nosotros hemos ido viendo como madres de las víctimas. Evidentemente ya no las vamos a volver a recuperar nunca, pero gracias a ese informe que nos está presentando este equipo, va a servir para que no vuelvan a caer mujeres, no vuelvan a morir mujeres. Y el Estado sí se dé cuenta que sí es necesario implementar infraestructura, dar materiales. Y yo quiero concluir esto con una eslogan que mi hija mayor escribió. Esto sí, eso hemos estado en los medios de comunicación, lo cual nos ha revictimizado mucho, yo creo, a todas las que hemos estado. Nos ha dolido mucho. Mi hija escribió esto: solo con la concientización de la población podríamos tener una sociedad más justa. Ya basta de impunidad, basta de muerte a las mujeres, basta. Y también hicieron voto de paraoso, porque las llamo a todas las madres que están aquí, guerreras, guerreras por justicia, guerreras por saber la verdad. Muchas gracias. Acto de presentación del informe Nunca hay justicia para mí, feminicidio e impunidad en Bolivia, realizado por un equipo de investigación de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, por iniciativa de Mujeres Creando. Les invitamos a recoger su ejemplar y nos despedimos de la audiencia que ha seguido esta presentación en directo a través de la pública, en su portal de Facebook y a través de la frecuencia 103.3 de Radio DC. Como conclusión de todo esto, yo quiero decir lo siguiente. Es verdad que las conclusiones de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard no dicen nada que no conozcamos. Es decir, que para decirlo clarito y corto, la ley 348 es retórica. La justicia no es gratuita y la justicia no es confiable. Que a las mujeres se las mata, que los procesos no duran 3 años, sino pueden durar eternamente hasta cansarte, que las pruebas o no se las recoge por negligencia o se las recoge para negociarlas por corrupción. Nada de esto es una novedad. Pero ¿dónde está el punto fundamental de este informe? El punto fundamental de este informe está en que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, una de las entidades más prestigiosas a escala mundial, certifica estos elementos a través de una investigación. Primera cosa. Segunda cosa, se trata de una investigación imparcial, que ya no es la palabra de las víctimas, sino que es una institución imparcial que hace la investigación y saca estas conclusiones. Tercer elemento, todas las falencias en los procesos, en los casos de feminicidio, son finalmente responsabilidad del Estado. Y cuarta conclusión, no menos importante, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, que ha hecho investigaciones tan relevantes como la masacre en octubre del 2003, cometida por Sánchez de Lozada, por primera vez en su historia toca el tema del feminicidio. Y esto también es muy relevante, porque las mujeres creando, y no otras, y yo, hemos sido capaces de argumentar y convencer a la Universidad de Harvard de que la cuestión del feminicidio no es el problema de Claudia, Jimena, Andrea, Carla o Perenganita, sino que es un problema social, colectivo y estructural y de carácter político, en cuanto a que son estructuras de poder que desvalorizan el valor de la vida de las mujeres. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y conmigo hasta mañana a las 9:00 de la mañana o hasta esta tarde a las 5:00 de la tarde. Nos disculpamos con todas las personas que no pudieron recoger en físico el informe. Nosotras no tenemos ni un peso boliviano. Todo este trabajo ha sido financiado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. Mujeres Creando no ha recibido ni un dólar, ni un peso boliviano, porque eso no nos interesaba. La Clínica de Derechos Humanos ha financiado 500 ejemplares que han sido repartidos. Está colgado de la página web de Mujeres Creando el Informe, de la página web de Radio Deseo, y esta presentación estará colgada de la página web de Radio Deseo y de la página web de Mujeres Creando para su reproducción. Deseo 103.3.